Suenan campanas de gloria en esta noche azul. Esta noche de heraldo celeste se anuncia que ya nació Jesús. La blanca estrella de Pascua viste de gala la noche en homenaje a Jesús. Dios divino Salvador. Suenen campanas de gloria. Suenen campanas de gloria. El Rey de los cielos ha nacido ya. Aleluya. Cantan mil voces preciosas, himnos de Navidad, dulces himnos de trayendo amor, paz a las almas, paz y felicidad. La blanca estrella de Pascua viste de gala la noche en homenaje a Jesús, el Dios divino Salvador. Suenen campanas de gloria. Suenen campanas de gloria. El Rey de los cielos ha nacido ya.